Martes, Radio Línea 4, Jazz to Jazz, comenzamos. Está en riguroso directo, son las 10 y 14 de la noche, desde Barcelona. ¿Quién va a estar contigo? Te saluda Nassim. Arrancamos la edición de esta noche de Jazz to Jazz con este tema de The Hot Club del año 2005 de su trabajo In the VIP Room, con este que se llama Moonrise, con Randy Brecker a la trompeta, de Kina Moore en las voces. Bueno, obviamente en este tema no, pero sí que participa en el resto del trabajo. Y el artífice de esto, que es el Kim Waters. Será Moonrise de The Hot Club del año 2005. Thank you. Pues ahora es Max Marshall quien nos acompaña en Jazz to Jazz, un guitarrista con estilo muy propio, que nos trae este tema titulado One Happy Guy de este año 2014 que hemos dejado atrás, con su trabajo Lifestyle. Os digo que es un trabajo muy muy bien hecho, muy cuidado, y como sabéis, Mato Marchado nunca decepciona. Y esto de llevar tiempo sin grabar no es bueno, porque uno olvida las viejas costumbres. Pero bueno, un poco ya le iremos cogiendo el ritmo otra vez y desplegaremos de nuevo. Banda que me encanta, Urban Jazz Coalition, con Ben Shelburne al saxo, Brandon Howard a los teclados y Philip Rennie al bajo. Esto que estás escuchando se llama Déjà Vu, del año 2000. A ver, del 2008, de su trabajo a New Day. Yo te digo que es una banda que suena de vicio, además son un montón de músicos que se van turnando y hacen verdaderas maravillas. Y como te digo siempre, que no hace falta irse muy lejos para escuchar buen jazz. Pues aquí tenemos un ejemplo de casa cerquita con la banda catalana Pegasus. Gente de la casa Pegasus con este Cascadas del año 2006 de su trabajo Selva Pagana. Y os digo que para escuchar buen jazz es suficiente con rebuscar un poco lo que tenemos aquí al lado y disfrutar. Y eso seguro que lo has escuchado más de una vez, es un gran tema de los años 70, de un grupazo que a mí me encanta. A ver si lo reconoces. September de los Earth, Moon and Fire, el single del año 78, que en este caso el bajista Brian Grumberg nos trae su álbum You Know That Feeling. Con Everett Harp al saxo y Brian Grumberg al resto. Como decíamos, este era September del año 98, el trabajo de Brian Blumberg, You Know That Feeling. bueno, ahora vamos con un poco de acid jazz. Recuérdate que también estamos presentes en las redes sociales, tanto en Facebook como Twitter. En Facebook nos buscas Just Doing Jazz, tal cual. Y en Twitter nos encontrarás en @justdoingjazz/radio. Y si nos quieres hacer llegar cualquier sugerencia, crítica, petición o lo que te apetezca, nos encontrarás en info@justdoingjazz.net. Llega este DJ de artista japonés Ryota Nozaki, que se hace llamar Jazztronic, con este tema, como decía, DJ del año 2005, de su trabajo New Balance. es el típico. El típico Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Porque él mismo se hace todo. Todo lo que has escuchado ha sido cosecha propia de este DJ productor japonés. Una auténtica pasada. Es cosecha de 2015, Brian Simpson con su nuevo trabajo Out of a Dream, y este es One of a Kind junto con a ver si lo encuentro por aquí, Derek Duguid al saxo y Alex Al en el bajo, Marc Antoine en la guitarra y producción. Y bueno, un sinfín de artistazos brutales. También está Dave Coz al saxo. Y bueno, ya has visto que suena de vicio. Brian Simpson, 2015, Out of a Dream. señor George Duke, uno de los grandes de la música, que nos dejó hace un par de añitos, nos trae este I Need Funky Now, del año 2002, de su trabajo Face the Music, con Christian McBride al bajo y Lee John Roberts a la batería. Ya has visto que suena genialmente bien. Esto de que suena genialmente bien, como puedes ver, es muy repetitivo, pero es que no puedo decir otra cosa, porque es la realidad. Bueno, pues vamos enfilando poquito a poco el final del programa. Ya nos quedan 3 o 4 temas. Así que desde Toronto, Canadá, 480 East, con Rob the Wave y Tony Grace. Esto que es una roll on del trabajo con homónimo del año 2009. una mezcla entre jazz, electrónica y... Bueno, tampoco sé cómo calificarlo, pero una mezcla muy, muy resultona. Y ahora sí que vamos rebajando el ritmo. Esta vez con Incógnito. Joy Rose, Los Tanes de If You Want My Love, del trabajo del año 2003 de Incógnito, de que se titula Who Needs Love. Como no, John Paul Blue Mooney a la producción y a la guitarra. Una ristra de gente impresionante. Richard Bailey a la batería, Kelly Sae, como te he dicho, a las voces. Un largo, largo, largo, etcétera. Y bueno, este es un tema que me encanta. Bonnie James. Mm-hmm. Bonnie James, como siempre, una mezcla de delicadeza, sugerencia y elegancia, nos trae este Love You All My Time del año 2003 de su trabajo Backbone. Y como has visto, suena de vicio. Creo que esta palabra o esta frase tendré que ir dejándola aparcada. Y bueno, ahora sí que sí. Llegamos al final de esta edición, rigurosamente en directo, desde Radio Línea 4, desde Barcelona. Esperemos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Y ahora nos vamos con este trabajo de Brian Culbertson, con una versión de su primer trabajo, si no recuerdo mal. Este se llama City Lights, del año 2014, trabajo Another Long Night Out. Recibe los saludos de quien ha estado contigo, Nasim. Y como te digo siempre, ha sido un placer estar contigo. Te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos, sed felices, chao.